El presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, Kim Yong-nam, se reunió el día 25 con el enviado especial del presidente de la República de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, vicepremier y ministro de Relaciones Internacionales y Colaboración, y su comitiva, que le hicieron una visita de cortesía en el Palacio de los Congresos Mansudae de Pyongyang.